cuerpo se mueve contento y alegre. Saludan mis manos y aplauden también. Te miro de frente, te miro al revés y hago piruetas saltando en un pie. Me pongo de espaldas así derechito, me hago chiquito y grande otra vez. Te doy un abrazo, te doy un besito, será hasta la próxima vez. Te doy un abrazo, te doy un besito, será hasta la próxima vez. Mi cuerpo se mueve contento y alegre, saluda mis manos y aplauden también. Te miro de frente, te miro al revés y hago piruetas saltando en un pie. Me pongo de espaldas así derechito, me hago chiquito y grande otra vez. Te doy un abrazo, te doy un besito, será hasta la próxima vez. Te doy un abrazo, te doy un besito, será hasta la próxima vez.